mostrado y que dejó una moneda y su mano temblaba. Pero a pesar de murmullo mi voz escuché. Luego encendí un cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando en el disco mi voz. Quise acercarme a su lado para sonreírle. Vi que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así, como viene se marcha. No hay solución, solo queda recuerdo de alguna canción. Porque llorar el amor es así, como viene se marcha. Pronto sabrás que lo que te ha pasado sabrá de olvidar. Ella seguía apoyada y envuelta en su pena. Pero al volverse de pronto me reconoció y fue sacándome lento por entre la gente. Vi que sus ojos hablaban de la soledad y con dulzura le dije: a todos nos pasa. Quise explicar a mi modo de aquella canción. No la compuse para que llorara una niña. Así como viene se marcha. Y no hay solución, solo quedan recuerdos de alguna canción. Porque llorar el amor es así, como viene se marcha. Pronto sabrás que lo que te ha pasado sabrás.